12 y 5 minutos, enseguida les ofrecemos nuestra escuela de salud como es habitual los miércoles en este horario, pero antes un paréntesis para la actualidad local porque arrancamos la mañana en ese miércoles con ese anticipo, con esa última hora sobre el aplazamiento de la fecha de celebración, recuerden, de la corrida de toros de la Feria de la Piel. Estaba prevista para este sábado, pero las previsiones meteorológicas apuntan lluvias desde el viernes hasta el domingo. Lo que ya además ha hecho que el estado del coso, bueno, pues empeore, a pesar de que además se han realizado trabajos de mejora allí. Por todo ello, ya decimos, aplazamiento de esa corrida de toros hasta el 14 de abril. No es el único aplazamiento, las lluvias que van a hacer que se posterguen otra serie de eventos previstos para este fin de semana en nuestra localidad, y de ello queríamos hablarles, por ejemplo, sobre el concurso de repostería Gañotes de Ubrique, que iba a tener lugar este viernes, pero que, como vamos a informarles a continuación, a detallarles, se aplaza para el lunes. De todo ello, vamos a hablarles con el responsable municipal de las áreas de cultura y festejos, José Manuel Fernández Rivera, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, hoy la verdad es que tenemos cielos despejados, un gran día en el arranque de la primavera, pero parece que van a regresar las lluvias este viernes con cierta intensidad en algún momento incluso, y esto está haciendo que bueno, pues tengan que aplazarse eventos como los que hemos comentado, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy es un día estupendo, como bien has dicho, pero el viernes pues se acercan lluvia en este caso, y la verdad es que hay que modificar en cuanto a lo que es la corrida. Creo que el empresario ya ha hablado en los micrófonos de Radio Ubrique, y con respecto a nuestro concurso de Gañote, pues la lluvia no es normal para que se pueda organizar dicho evento, y se pospone para el próximo lunes, el lunes 26, no, 26 no, el lunes... El lunes 10, 19, ¿no? 26, no, correcto, estamos a 20, sí. Lunes 26 de marzo, por tanto, queda, bueno, con las mismas características, todo igual. Lo que sí es cierto es que hoy finalizaba el plazo de inscripción para ese concurso. No sé si se amplía el plazo. Pues sí, claro. El plazo lo tendremos hasta el próximo viernes abierto, de cara a que todos los que hoy más o menos no lo haya dado tiempo o vean que le viene mejor el lunes que este viernes porque no se encontraron en la localidad o por motivos de trabajo no puedan, pues hasta el próximo viernes se podrán inscribir. Recordamos que se trata del 13º concurso de repostería Gañotes de Ubrique. Iba a ser a las 5 de la tarde este viernes, pero volvemos a insistir, queda aplazado hasta el lunes por motivo de las lluvias previstas. No sé si tienes datos por el momento del número de inscritos, si había un buen ambiente para la participación. Creo que eran 9 los que esta mañana me comunicó la técnico municipal. De todas maneras, quedaba hoy todo el miércoles. El año pasado quiero recordar que estábamos en 13 los inscritos. Me imagino que hoy algunos más se apuntarían y andaríamos más o menos con la misma cantidad de concursantes que el año pasado. Y lo único que es eso, debido a que la lluvia pues se acerca otra vez, pues hasta el viernes se podrán inscribir, y esperemos pues eso, que andemos sobre 12, 13 participantes, que al fin y al cabo más o menos es lo que ha venido siendo la tónica habitual. Recordemos, se posterga por la lluvia porque el acto iba a tener lugar, ese concurso, en la plaza del ayuntamiento, como es habitual, ¿no? Sí, hemos estado viendo el caso como puede ser poner una carpa, pero bueno, al fin y al cabo lloviendo, la plaza también sabemos que una plaza que con el agua pues también un poco deslizante, y al fin y al cabo creemos que no es lo más acorde. Necesitamos un día como hoy, un día soleado, un día que sea a gusto de todo el Ubrique y las personas que nos acompañen ese día, y lo mejor era posponerlo para el próximo lunes, y esperemos pues que el próximo lunes esté el día igual que hoy y se acerquen muchos ubriqueños a la plaza del ayuntamiento, probemos los gañotes y el chocolate, y en este caso pues el jurado falle sobre esta edición de este concurso. Repetimos, si te parece, recordamos un poco las características. Va a haber 3 premios a los 3 mejores que, bueno, pues se evalúen de esa manera por parte del jurado, ¿no? Pues sí, tienen los premios en este caso que habíamos acordado, y como bien has dicho, el jurado lo tiene todos los años bastante complicado, porque el tema de los gaños es un tema muy muy complejo, muy briqueño, y hay poca diferencia a la hora de los sabores. Pero bueno, como bien te he dicho, esperemos que el próximo lunes sea un día bueno y que se pueda realizar sin ningún tipo de problema. Tres premios, recuerden, el primero 150 euros y diploma, segundo 100 euros y diploma, tercero 80 euros y diploma, y sobre todo, ¿no?, en definitiva, es una excusa para mantener un encuentro gastronómico en torno a lo que es el plato por excelencia, el postre por excelencia de Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es para que la tradición siga adelante y la gente pues pueda probar nuestro dulce típico acompañado de un correspondiente chocolate y nada, como bien has dicho, la meteorología tiene que acompañar porque para la fiesta tenemos que tener el tiempo bueno y lo que esperamos es eso, que con la lluvia no la podemos controlar en este caso y si es tan factible como viene siendo habitual y dan la cantidad que tienen programada, pues el viernes no iba a ser un día apetecible para que la gente nos acompañara a la plaza del ayuntamiento y lo mejor era posponerlo para el próximo lunes, que al fin y al cabo estamos ya en Semana Santa, habrá muchas personas que tienen vacaciones y creemos también que es una fecha acorde a este concurso. De hecho, poder, bueno, comentaban, ¿no?, que se estaba barajando la posibilidad de esa carpa, pero es cierto que, bueno, eso ya desluce completamente, ¿no?, la jornada. Claro, desluce completamente y la gente no se acercaría a lo que es a la plaza del ayuntamiento, estarían los participantes y la gente de la zona y nosotros queremos que esté un día totalmente despejado y que pueda desplazarse el mayor número posible de personas. Por tanto, ese concurso de repostería y la degustación de los gañotes no este viernes, sino el próximo lunes en el mismo horario, a partir de las 5 de la tarde. Pues sí, el próximo lunes a las 5 de la tarde, espero que el tiempo nos acompañe y muchos ubriqueños pues estén con nosotros en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues por recordar lo que comentamos junto al responsable de la empresa Viento Bravo, su director general, José Antonio Cejudo, hablamos con él para arrancar la mañana de este miércoles y confirmar la noticia que nos llegaba del aplazamiento de la corrida de toros de esa feria de la piel. Lo cierto es que cuando hablábamos, ¿no?, semanas atrás, ya, evidentemente, ¿no?, por todas las lluvias que hemos tenido en estos días, se preveía esa posibilidad. Recuerdo que incluso Víctor Janeiro llegó a apuntar que se barajaban posibles fechas porque se deseaba tener bastante controlado y que se trata de un proyecto en firme que se desea llevar adelante. Y bueno, pues finalmente la decisión del 14 de abril, nos comentaba el empresario, y supongo, ¿no?, que también por parte del ayuntamiento, ¿no?, que lo más idóneo era hacer este aplazamiento con cierta antelación, sobre todo para aquellas personas a lo mejor que pudiesen desplazarse, además, ¿no?, desde kilómetros para llegar el sábado a nuestra localidad, ¿no? Pues sí, como bien dijimos el día de la presentación ahí en los micrófonos de Radio Ubrique, pues había algunas fechas en las que los toreros se la habían reservado en caso de posible lluvia, como es este caso, y la empresa tenía muy claro desde ayer que estuvimos en contacto con ellos de que ellos quieren entrar con buen pie en Ubrique, una empresa seria y fuerte, y lo único que quieren es que salga todo perfectamente el día de la corrida, tener más de tres cuartos de plaza para ese día y esté teniendo la visión climatológica que viene este viernes, aunque el sábado es algo menor que el viernes la lluvia, pero ya desluce mucho y sobre todo pues a marcha forzada el arreglo que llevamos desde hace dos semanas de la plaza para tenerla acorde a este gran festejo, pues ellos lo tenían claro y nosotros siempre y cuando la empresa lo vea conveniente y nosotros veíamos que lo mejor es con un tiempo bueno, pues al 14 de abril a la gente que son de fuera se le da su tiempo correspondiente para que no preparen el desplazamiento Ubrique, porque es verdad que la corrida tiene un atractivo en este caso de carácter fuera de la localidad, son muchas personas de fuera los que se han puesto en contacto directamente con la empresa para poder venir a Ubrique para ver ese festejo y ello se decide el día 14, yo la verdad que lo veo bastante bien y nada, esperemos que eso, que de aquí al día 14 no llueva mucho más y se pueda preparar todo porque al fin y al cabo el viernes viene agua, el sábado agua, el domingo y son festejos que tiene que estar todo a flor de piel y en este caso, nunca mejor dicho, lo que es el piso y el ruedo de la Plaza de Toros tiene que estar en condiciones y lógicamente no puede estar lloviendo durante la corrida porque desluce muchísimo. Así que el ayuntamiento respalda, ¿no?, en la decisión, porque las previsiones, además, meteorológicas apuntan, claro, a eso, a la empresa, ¿no? Nosotros teníamos claro desde ayer cuando nos lo dijeron ellos que para empezar son ellos los que invierten en un festejo de gran envergadura, y ellos tienen claro de que si se realiza una corrida se tiene que realizar con todo lo mejor posible. Lo mejor posible es que el tiempo esté bueno. Nosotros no nos preocupábamos porque se aplazara al día 14 y por nuestra parte son ellos los organizativos y no le íbamos a poner ningún tipo de impedimento. Con los antecedentes además que había, lo comentábamos con el empresario esta mañana y bueno, pues dejaba un mensaje bastante tranquilizador en el sentido de que bueno, pues ellos no han retirado dinero de ningún punto de venta y que por tanto, con total normalidad, las personas que hayan adquirido sus entradas, si tienen que devolverla por algún motivo, porque ya no pueden el 14 de abril, por lo que sea, bueno, pues pueden hacerlo sin ningún problema, y creo que además es una cláusula que el ayuntamiento pues se ha asegurado ya para futuros eventos, el que, bueno, pues no se pueda retirar dinero de esos puntos de venta hasta que no se celebre la corrida. Sí, nosotros lo teníamos claro. En el anterior evento taurino, pues nos costó sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, para que todos los uriqueños recibieran su parte económica. A la vista está que lo recibieron todo. Había mucha gente que decía que eso se perdía, yo le decía claramente que no se perdía. Y con esta empresa, pues ellos me lo dijeron muy claro, y nuestra forma de trabajar es muy distinta. Nosotros, hasta que el festejo no se celebre, no se recoge la parte económica y tenemos esa tranquilidad. Sí. Una empresa que es muy, muy, muy seria y muy respaldada. El ámbito de la climatología, eso no se puede hacer nada, y nosotros lo único que hacemos es cubrir las espaldas para todos los ubriqueños que hayan adquirido su entrada, lo pueden devolver o incluso aguantarla para el día 14, porque al fin y al cabo la corrida se va a celebrar sí o sí. Así que, por tanto, quien en cualquier caso tenga intención pueda también el 14 de abril acudir y ya tenga la entrada, como decía el empresario, no hay que hacer nada, con esa misma entrada, con ese mismo boleto, con ese mismo ticket se puede acceder ese día, 14 de abril, a la Plaza de Toros. Y un par de apuntes más. Comentaba el empresario que, bueno, pues todo esto va dentro de un proyecto que quieren darle continuidad en Ubrique, y bueno, parece que incluso tienen en mente, ¿no?, la feria de lo que es la feria de septiembre. No sé si el convenio, bueno, pues está en fase de firma para, digo, que entre empresa y ayuntamiento haya esa concesión para la Plaza de Toros durante más tiempo. Nosotros los acuerdos los hacemos según evento. Si el evento sale estupendamente el día 14 de abril, nosotros no tenemos ningún tipo de problema de que realicen otro evento para feria. Nosotros no firmamos ningún convenio a largo plazo de cara a, porque no sabemos cómo puede salir este, y después de los eventos de los distintos empresarios años anteriores, evento tras evento. Ellos tienen muchas ganas y lo veo correcto, y nosotros tenemos información de que es verdad que la empresa es bastante seria, y nosotros todos los proyectos que ellos tengan en mente los pueden ir desarrollando siempre y cuando no tengan ningún tipo de problema. Nosotros, la colaboración por parte del ayuntamiento siempre es evento tras evento, y una vez que se realice este evento, quieren preparar la de la feria sin ningún tipo de problema. Vaya, se saca adelante el tema de la feria, ellos tienen ya propuestas. Cuando acabemos este, sale todo bien, adelante. Tienen algunos eventos más en mente, y la verdad es que en todas las localidades que están, que son muchas, no han tenido nunca ningún tipo de problema, y es la tranquilidad que me dan. Pero como bien te digo, nosotros esperamos que acabe el día 14, el día 14 se acaba la corrida de la piel, y el día 15 me siento con ellos y vemos la corrida de feria, y los eventos que quieran realizar antes del evento de feria también estamos dispuestos a poderlo abordar. Partido a partido, ¿no?, como diría algún futbolero. Así, como diría el Cholo Simeone, partido a partido, y así no nos cogemos los dedos ni tenemos ningún tipo de problema. Y el otro aspecto, sobre las obras que han venido desarrollándose en la Plaza de Toros, además trabajo que puede que vengan bien ya de cara al futuro, se ha mejorado el tema del drenaje, no solo ya para esta fecha, digo. Sí, porque es otra de las cosas que nos ha tocado este equipo de gobierno. Cada vez que viene algún problema, viene porque es verdad que el mantenimiento ha sido nulo durante muchos años en la Plaza de Toros. Aquello no había drenaje, no había nada, y cuando, con esta lluvia lo que había era una piscina en la Plaza de Toros, y hemos tenido que acometerlo. El concejal de urbanismo pues se puso manos a la obra, porque es verdad que es una infraestructura municipal que no solo sirve para corridas de toros, sino para muchos tipos de eventos, y la teníamos que tener necesaria, porque ahora viene también la subida al cuero, que la subida legítimo, que tiene que estar también en la plaza de toros, y tenemos que tenerla en condiciones. Y a raíz de ahí pues los arreglos pues se hacen, y esperemos que sean para largo tiempo, y después pues claro, un mantenimiento algo normalito, no tendrá esa dejadez que ha tenido años atrás, que también la tenemos que acometer. Pues efectivamente, ¿no? La subida ubrique que llegará justo después de ese fin de semana de la plaza de toros. Así que aquí es todo correlativo. Aquí tengo delante ahora mismo la agenda cultural que la vamos a sacar ahora esta semana saldrá, una agenda cultural del mes de abril. Tenemos eventos el día 6, el día 7, el 11, el 25, el 13, el 14, el 17, todos los fines de semana, los lunes, todos los días ya lo veréis. Vamos a sacar unos dísticos en la calle, y la verdad es que son muchísimos eventos en este mes cultural que lo hemos preparado, y es verdad que Ubrique tiene una actividad cultural bastante grande, y por eso necesitamos tener todos los escenarios posibles para poder disfrutar y organizar estos eventos. Pues insistimos, nos quedamos con esos dos titulares que hemos apuntado, que hemos corroborado. La corrida de toros de la Feria de la Piel se traslada hasta el 14 de abril. Aplazamiento hasta el 14 de abril, tal y como les apuntamos con el propio empresario en el arranque de la mañana, y con las mismas características, evidentemente, con el mismo cartel. Y de otro lado, bueno, pues también se traslada en este caso hasta el lunes el concurso de repostería típica en torno a los gañotes. Este viernes se ha aplazado hasta el día 26, lunes 26, a partir de las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Ambas, en este caso ambos aplazamientos con motivo de las previsiones de lluvia para este fin de semana. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre, José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, que nos hayas acompañado. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes.